La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Sueños posibles, hoy programa especial, nuestro programa número 46 del 31 de octubre, con un programa inédito, un programa realmente especial, junto con José Iglesias. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, realmente muy contento porque hemos logrado algo que hace bastante tiempo anhelábamos, un entrevistado... Alfredo Grande hablando de un entrevistado grande realmente. Muy grande, sí, más grande que todos los grandes. Pero además es la primera vez que tenemos un solo entrevistado. Exacto. Por Sueños Posibles realmente han pasado personalidades de suma importancia, pero en este caso hemos querido dedicar todo el programa a nuestro entrevistado especial, que por supuesto ya vamos a decir quién es, y además ya todos saben qué es, se trata nada más y nada menos que de Osvaldo Bayer. Pero además en nuestro primer programa con público presente, porque estamos en... No, el primero no, es el segundo. ¿Por qué el segundo? Y cuando fue, estuvimos en el Centro de la Cooperación, que yo sepa, lo que había era público. Muy bien, muy bien. Claro, el 25 aniversario de Ático. Nadie es profeta en su maceta, digo yo, en un aforismo implicado. Bueno, entonces, la segunda vez, pero esta vez en Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, acá está amigos, compañeros y las autoridades de la cooperativa, para este programa que va a ser un diálogo nuestro y de todos los que están presentes con el historiador, digamos, hombre de letras, Osvaldo Bayer, que ha tenido, yo diría, el gesto de... que lo caracteriza, ¿no? De humildad, la humildad de las personas sabias, de acompañarnos esta noche en Sueños Posibles, que ya vamos a dar anuncio a nuestro entrevistado especial. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, como es habitual, empezamos el programa con una editorial, lo que llamamos la lógica Cromañón. Yo creo que la lógica Cromañón y Osvaldo Bayer tienen mucho en común. Creo que Osvaldo ha estado toda su vida peleando contra cada uno de los ingredientes de la lógica Cromañón. Y bueno, nada más propio que haber logrado tenerlo aquí. Yo quisiera, si me permitís, Alfredo, empezar preguntándole algo. ¿Cómo vivió usted lo que ocurrió en República de Cromañón? Bueno, con mucha pena, con mucho dolor, ¿no? Ver esta gente joven haber caído de esa manera, haber tenido ese realmente accidente tan brutal, ¿no? Bueno, morir, es gente tan joven, tan lleno de ilusiones, con tanta alegría, de pronto verse encerrado así en medio del fuego, ¿no? Y perecer. ¿A usted se refiere a eso? Sí, no, justamente. Nosotros cuando hablamos de la lógica Cromañón caracterizamos empresarios inescrupulosos, la juventud como variable de ajuste, la relación costo-beneficio, etcétera, todas cosas, la violencia instalada en la sociedad, en definitiva, que coloca a la juventud como variable. Y bueno, precisamente por eso recordaba que estos fueron grandes temas que usted transitó con su obra, por eso empecé con la pregunta que tiene que ver con la lógica cromañón, ¿no? Pero obviamente vamos a recorrer muchos otros temas. Alfredo, si vos querés empezar, yo tengo es una enciclopedia de todos temas, entonces... No, pero yo creo que en la lógica de este programa también importa como nuestra implicación. Yo recuerdo, como si fuera ayer, lo que fue en Argentina un verdadero acontecimiento, que fue el estreno de La Patagonia Rebelde, esa película basada en los tomos que escribió Osvaldo Bayer, y un tema que fue muy importante, fue una película que inicialmente no se pudo estrenar porque no tenía la autorización del ejército, si mal no recuerdo. Yo creo que sería bueno retomar ese momento de la historia argentina, era un gobierno democrático, el gobierno del año 74, creo que se estrena la película. ¿Qué pensás, Osvaldo, en relación a esa Argentina que en un momento dado prohibió que se diera la película, después se pudo estrenar, y la Argentina de hoy? Han pasado muchos años, por cierto, pero ¿qué diferencias y qué similitudes ves en lo que es la presencia del ejército, de las fuerzas más reaccionarias de la Iglesia en la Argentina de hoy? Bueno, es decir, realmente nos hizo sufrir muchísimo ese film, porque tuvimos, es decir, antes había que presentar primero el guión ante la censura, como se decía, era el gobierno de Cámpora, y ante la censura, que estaba este hombre que era socio de Pino Solanas, el productor de su película. Getino. Osvaldo Getino. Osvaldo Getino, claro. Y Getino lo aprobó de inmediato, en cuanto leyó el guión. Entonces pasó al Instituto Nacional de Cinematografía, que dio el préstamo, dijo que era el préstamo de la película. Que sin préstamo no se podía hacer, por supuesto. Y, bien, comenzamos a hacer la película y mientras tanto la política iba cambiando. De Cámpora fue reemplazado por Lastiri, y Lastiri ya cometió un hecho que vimos que venía mal la cosa, porque él prohibió mi primer libro, Lastiri, que es El Severino di Giovanni. Y cuando yo leí, abrí el diario y vi el decreto de Lastiri que había prohibido mi libro, dije, hay que ser desgraciado ser prohibido por Lastiri, realmente. Porque si, bueno, uno lo prohíbe y digo, oye, no, pero bueno, valió la pena, pero que te prohíba Lastiri, bueno. Es humillante. Y entonces, pero como teníamos aprobado esto, seguimos adelante con la filmación. Después de Lastiri vino Perón, pero ya durante estábamos filmando en Santa Cruz, en medio de allá de las estancias del desierto, digamos, a Santa Cruceño y todo lo demás, y me acuerdo que durante la filmación vino el gobernador Zepernich, que si la película pudo hacerse fue por el gobernador Zepernich, que nos dio toda su ayuda y se jugó el hombre. Y y bueno, y en medio de la filmación nos vino a ver el gobernador, que era muy amigo mío, porque él me había ayudado en la investigación, porque Zepernich era el hijo de un huelguista patagónico del campo, ¿no? Que se había salvado así por casualidad. Bueno, entonces sabía mucho de la huelga y me ayudó a ir a ver la gente, los sobrevivientes, etcétera, etcétera. Cuando no era gobernador, pero cuando empezamos la filmación ya era gobernador. Oye, en medio de la película nos vino a ver, como gobernador nos vino a ver, y habló conmigo y me dijo, por favor, apúrense para terminar la filmación, porque me están llamando el ministro del Interior para preguntarme quién dio permiso de filmar esa película en territorio santacruceño. Bueno, pudimos terminar la película, lo presentamos, como digo, el gobierno de Perón, lo presentamos ante la censura, que ya no estaba Getino, no era el interventor, sino que había 5 representantes en la censura. Uno por los actores cinematográficos, otro por los técnicos del cine, otro por la asociación de familiares, de familias, otro por el ejército argentino y otro por la iglesia católica. Bueno, se dio el film. Y el representante de las Fuerzas Armadas dijo, yo me retiro porque esta película no puede ser, no tiene que ser vista por el público. Y se retiró. Y para ser aprobada tenía que ser aprobada por los 5 miembros de la censura. Bueno, imagínense la desesperación nuestra, porque todo el trabajo que habíamos tomado, además Olivera, que era el director, y Ayala, que era el productor, habían puesto mucho dinero en todo esto. Bueno, estábamos desesperados. Entonces, Olivera, el director de la película, lo llamó a Abras. Abras era el secretario de Cultura y Difusión, del cual dependía la censura. Entonces, Abras le dijo: mire, sí, claro, está bien, Olivera, ha pasado esto, pero no se preocupe, dice el general, por Perón, en Olivo, los sábados a la noche siempre pide ver una película. Y yo entonces le voy a dar la Patagonia Rebelde, que la vea, y él la va a probar, por encima de la censura. Bueno, nosotros con Esperanza Bárbara, yo me acuerdo que iba los lunes a la mañana al estudio de cine, porque esperábamos el llamado de Abras, que nos iba a decir, sí, anoche, el sábado de la noche lo vio Perón, lo vio el general, y lo ha aprobado. Pero no llamaba a nadie. Entonces, Olivera, pues estábamos muy, muy preocupados, no llamaba. Y entonces, los productores de cine y todo, porque hay mucha rivalidad en el cine, ¿no? Sabiendo que no se aprobaba la película, llamaban anónimamente, ¿no? Imitando a otras voces por teléfono, decían: Olivera, ¿dónde te vas a meter la película? No, por ejemplo, y Olivera siempre lo mandaba allá y colgaba el teléfono. Bueno, y de pronto Olivera lo llama a Abras. Y Abras dice: sí, el general lo vio, dice, el sábado pasado vio la película con Isabelita. Y me acuerdo que dijo: Isabelita no hizo ningún comentario y se fue a dormir. Y yo pensé: ¿qué comentario va a hacer Isabelita? Bueno, y Perón dijo: no, yo estuve allí en esta huelga patagónica. Yo estuve allí, no fue así, porque acá lo ponen como verdadero culpable a Teniente Coronel Varela, y el verdadero culpable fue el sobrino del, es decir, el tío del que tenemos como comandante en jefe del ejército. Dice, y se fue a dormir, no dijo más nada. Bueno, el comandante en jefe del ejército era el general en ese tiempo de Perón, era el general Leandro Anaya. Y el que había sido represor, junto con el teniente coronel Varela, había sido el capitán Elvio Carlos Anaya, tío del comandante en jefe. Estas casualidades. Bueno, entonces no la aprobó Perón y quedó en el limbo. No estaba ni rechazada ni aprobada. Bueno, y ya nosotros desesperados, hasta que pasaron 3 o 4 semanas, y de pronto llamó por teléfono a Olivera un hombre que dijo ser Abras, y dijo: Olivera, sí, habla Abras, dice el general que lo estrenen ya mismo la película y en todos los cines del país. Claro, y Olivera se dejó llevar por la bronca, creyó que era un anónimo, que lo llamaban como los demás, y entonces le dijo: ¿por qué no te vas a la casa? Entonces, Ayala, que era un productor con mucho sentido, le dijo: Olivera, ¿a quién me insultaste vos? Dice, un tipo que dijo que era Abras. Entonces Ayala tenía intuición y lo llamó a Abras. Le atendió a la secretaria y dice: mire, habla Ayala, acá habló un señor que dijo ser Abras. Y dice: sí, señor, era el señor Abras. Y Olivera lo ha insultado. Dice: por favor, páseme con él, yo quiero pedirle disculpas y todo. Bueno, dijo: Abras, permítame, disculpe. Dice: no, pero este hombre, ¿cómo me va a insultar cuando...? Y y la hago corta, porque si no vamos a estar una hora conversando. Y entonces Abras le cuenta. Perón, que era como buen mitrista, leía siempre el Diario de la Nación. Bueno, ese día, a la mañana se levantó, era muy madrugador Perón, leyó la Nación y leyó en primera un título que decía: el comandante en jefe declaró que el ejército responde a sus mandos naturales. Y Perón lo tomó como un aviso. Y dijo: ¿pero cree este señor que me está haciendo, este señor general? ¿A qué me está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir? Si tiene, por supuesto que responderá a su mando notario, si no, ¿a quién me responde? Y entonces lo llamó a Abras. Y dice, Abras, ¿cómo era esa película que hablaba del tío del general Anaya? Y dice, la patrulla rebelde. Y dice, bueno, que lo den en todos los cines del ya mismo y en todos los cines del país. Y era cierto. Lo dimos, lo estrenamos. Y no hubo nada, ningún problema ni nada. Se dio. Lo total. Bueno, muchos de ustedes lo habrán visto la película. Sí. Y está bueno, pero se estrena la película el 13 de junio y Perón muere el 1 de julio. El mismo día en que la Patagonia Rebelde sacamos el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Que por eso no fue prohibida inmediatamente por López Rega. Pero el 12 de octubre, esto se podía leer en todos los diarios, uno podía leer su pena de muerte en los diarios, porque estaba el comunicado de las 3A, bueno, estaba el decreto de Isabel Perón con la película, y nosotros, es decir, Olivera, yo como autor del libro y del guión, y los actores principales, estábamos condenados a muerte, y nos daban 24 horas para dejar el país. Bueno, hubo que dejar el país con mucha lástima, porque realmente la película se había basado sobre todo sobre documentación científicamente histórica, ¿no? Por ese cuidado que teníamos que no dijeran, bueno, es falso o lo que fuera, y probaran que fuera falso. Bueno, y hubo que abandonar el país, la película estuvo prohibida 10 años, la pudimos recién estrenar en febrero del 84, cuando ya estaba la democracia. Mis libros fueron quemados por la dictadura, como dijo lo fueron quemados por el teniente coronel Gorleri, hoy general de la nación, ascendido. Lo fueron quemados por Dios, patria y hogar, fue ese lema. El lema del franquismo era Dios, patria y familia. Fíjense qué diferencia, ¿no? Esto es Dios, patria y hogar, disimularon un poquito. Bueno, pero igual, pese a los sufrimientos, pese a los 8 años de exilio que me costó ese libro y ese film, estoy orgulloso de haberlo hecho. Osvaldo, yo me acuerdo en esos tiempos, yo era mucho más joven que ahora, que a Carlos Anaya lo llamaban Canalla, justamente claro, por su prosapia. Sí. Una pregunta, en ese momento, el loperreguismo, las tiri, me acuerdo en la revista Gente, las tiri, sus corbatas, todo eso, ¿vos presumías que se venía el genocidio, la masacre en la Argentina? No. A pesar de la AAA, a pesar de López Rega, ¿había una intuición de que iba a venir lo que llegó? No, nunca. Nunca. Ni lo sospeché siquiera, ¿no? Esa forma tan brutal de la desaparición de personas, ¿no? Que eso no se había, en la historia del mundo no se había utilizado nunca ese método. Tanto es así que en Europa lo llaman la muerte argentina a la desaparición de personas. Hubo algún antecedente en la guerra de Argelia, de Francia contra los argelinos, pero no de esta manera, si es donde se lo detenía, se lo torturaba bárbaramente y después, por ejemplo, se lo tiraba vivo desde aviones al mar, ¿no? Como se hizo con las tres primeras pobres madres de Plaza de Mayo, con la presidenta esta, Azucena Villaflor. Nunca, ¿no? Es de una perversión, fue ese sistema impresionante. Y también eso, ¿no? A las mujeres presas que estaban embarazadas, cuando iban a tener familia, las llevaban al hospital, nacía el niño, ni siquiera se lo mostraban al niño, ¿no? Es decir, se lo quitaban de inmediato, ni siquiera ese último derecho de ver el fruto de su cuerpo, ¿no? Qué brutalidad, eran regalados a policías y oficiales del ejército. Sinceramente. Además, bueno, yo lo mismo, mi exilio, aunque yo salvé la vida y la de mi familia, y no puedo perdonar la muerte de mis queridos amigos Rodolfo Walsh, el Paco Urondo, qué poeta, Haroldo Conti, qué escritor, cómo fueron muertos. Sin embargo, también, es decir, a pesar de eso, el exilio inmerecido, injusto absolutamente, me dolió mucho y me sigue doliendo. Usted, hablando de esos que acaba de recordar, alguna vez escribió algo sobre el suicidio, como una historia argentina, ¿no? Por ejemplo, Paco Urondo, que usted tiene alguna nota en Página 12, no sé si recuerda. Sí, muchos se suicidaron en momentos antes de caer, ¿no? Porque sabían lo que le esperaba. Que también fue otra manera de desaparición, ¿no? Llevarlos al suicidio y... Claro. Yo quería hacerle una pregunta como lector suyo. Hay un libro suyo que incluso tiene una cita de Bloch, de un gran historiador francés, que son dos maneras de ver la historia, ¿no? ¿Cómo debe ser un historiador hoy en la Argentina? Bueno, un historiador tiene que decir, basar todo su investigación en documentos científicamente históricos, válidos. Un historiador jamás puede mentir, porque si miente ya vendrá otro escritor y demostrará que es mentira. Es decir, por eso yo estoy orgulloso de que, por ejemplo, los cuatro tomos de la Patagonia Rebelde jamás tuve un juicio de ninguno de los implicados, y eso que... Ahora tiene uno. Vivían todos. Sí, bueno, pero es por la película Ucaribuén. Sí. Bueno, pero además tenemos todos los documentación para demostrar que cada escena está basada en un documento. Y los señores Martínez de Oz se equivocan. Nos han iniciado juicio, estoy muy orgulloso de ser juzgado por una acusación nada menos que de los Martínez de Oz. Me siento importante de pronto, ¿no? Además ha sido la mejor propaganda de que se apareció en los diarios de que los Martínez de Oz, nietos del ministro de la Economía de la dictadura de la desaparición de personas de Videla, nos iniciaron juicio. Bueno, el film se está vendiendo 5 veces más, así que ojalá que sigan ellos con... y no tienen ningún derecho a hacerlo, porque realmente, como digo, lo que hemos dicho es la verdad. Además, como yo les dije, porque nos han acusado de haber herido la dignidad de la familia Martínez de Oz, y yo les he respondido en una nota en Página 12, en la contratapa, de que la dignidad ya fue pisoteada totalmente para toda la eternidad por el ministro de Economía de la dictadura, ¿no?, del señor José Alfredo Martínez de Oz, que fue el dueño de la economía durante la y nunca hizo ningún gesto de nada para parar el sistema de desaparición de personas. Bueno, además, fíjense, la familia Martínez de Oz, el primer Martínez de Oz que pisa el suelo del Río de la Plata en tiempo de los españoles, fue mercader de esclavos. Eso está probado por varios historiadores. Después, José Toribio Martínez de Oz es el fundador de la sociedad rural, estanciero ya él, fundador de la sociedad rural y primer presidente. Bueno, y es el que va a iniciar ya el apoyo y el pedido de la sociedad rural de que el ejército argentino termine para siempre con los salvajes, con los bárbaros, ¿no? Así que hay un acta que yo he publicado donde dice que ha reunido 1500 caballos, le dice al ejército, y lo apoyará con todo otro material bélico, así dice textualmente, para terminar para siempre con los salvajes y arrojarlos más allá del Río Negro. José Toribio Martínez de Oz, retatarabuelo de los que me han iniciado el... Bueno, y eso lo ponemos en el film, y ponemos, bueno, ellos se quejan de que hay una escena donde hay un Martínez de Oz vestido de estanciero que se hace el gracioso y corre a las vacas, que las vacas huyen desesperadas, y él las corre. Y se ríe, ¿no?, como diciendo, soy el rey de todo yo acá, y después se monta una tranquera y hace que va a caballo en la tranquera. Y dicen ellos, sostienen que no es un Martínez de Oz el que hace al que aparece. Bueno, nosotros hemos obtenido ese film en el Archivo General de la Nación, donde realmente hay una sección que se llama Martínez de Oz, y donde están todas las fotografías y filmes regalados por la familia Martínez de Oz, ¿no?, al Archivo General de la Nación. Y ellos nos han asegurado que es un Martínez de Oz, eso. Bueno, y por último sostienen que no obtuvo 2.500.000 hectáreas después de la campaña de Roca, que vamos a probar que sí, que es absolutamente cierto. Así que esperamos que vamos a ganar, pese a que nos ha tocado una cámara ya de apelaciones, que todos los jueces son nombrados por la dictadura, y la fiscal es nombrada por la dictadura de Onganía todavía. Bueno, es decir, yo no sé cómo, cuando Alfonsín tomó el poder, no eliminó a todos los jueces nombrados por la dictadura, ¿no? Bueno, y tendría que haberlo hecho otros gobiernos también y no lo hicieron. Bueno, estamos acá con Osvaldo Bayer en Sueños Posibles, el programa que conduce José Iglesias y Alfredo Grande. Y te voy a dejar una pregunta, Osvaldo, porque vos, bueno, historiador, escritor, seguramente esto lo tenés bastante claro, pero seguramente muchos de nosotros no. ¿Cuál es la distancia que un historiador necesita para justamente poder contemplar desde cierto lugar donde su implicación, su compromiso, su involucración ideológica, política, partidaria, de pronto pase a ser un historiador para ser de alguna manera un propagandista de un determinado régimen, un determinado gobierno, ¿no? Es decir, desde tu experiencia propia, ¿cuál sería esa distancia? Por ejemplo, recién mencionaste lo de Alfonsín, es cierto, estuvieron los juicios a las juntas militares también, pero bueno, dejo la pregunta, vamos a pasar a nuestro primer separador. ¿Cuál sería la distancia óptima para Osvaldo Bayer que un historiador necesita para poder justamente ser un narrador y un testigo de su tiempo? En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Oh, I know I'll never lose affection for people and things, but when people, bueno, Osvaldo, había dejado una pregunta pendiente. ¿Qué pensás de esto que te había señalado? Bueno, primero el historiador tiene que meterse en la época que va a describir. Conocer, estudiar bien la época, los sentimientos de la época, las direcciones políticas que reinaban en ese momento, digamos, los pensamientos filosóficos de la élite y bueno, y del pueblo mismo, y después manejarse con documentos científicamente históricos, ¿no? No dejarse llevar por versiones. Por ejemplo, muchos historiadores explican el genocidio de Roca diciendo que eran sentimientos de la época. Y no, señor, no, porque ya están los documentos de mayo, es increíble esos documentos de mayo, los documentos de ese Juan José Castelli, de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, cómo defienden a los pueblos originarios diciendo que tenemos que aprender de ellos, es decir, que tenemos, dice, nosotros, dice Belgrano, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra, bueno, tenemos que reconocer las culturas de esos pueblos originarios y por supuesto traer la ciencia de Europa y realmente gozar de las dos cosas, tratar de fomentar el país sobre la base de las dos cosas. Bueno, y tanto Belgrano como Moreno como Castelli les devuelven todos los derechos de los pueblos originarios y terminan con la esclavitud a que habían sido sometidos durante décadas y décadas los pueblos originarios, ¿no? La mita, el yanaconazgo, todas esas formas de esclavitud. Y entonces, cuando tratan de explicar ciertos historiadores que defienden a Roca, diciendo que eran pensamientos de la época, el racismo tremendo de Roca, bueno, están las pruebas, no, había otros pensamientos, ese pensamiento fundamental de Mayo, ¿no? Había gente que ya pensaba muy diferente. Juan Bautista Alberdi estuvo contra la campaña del desierto, Lo de Roca es de un racismo, hay que leer sus comunicados, siempre hablando de los salvajes, los bárbaros, que hay que exterminarlos. El propio Sarmiento, muy racista, hablaba siempre de los indios piojosos. Bueno, habría que preguntar quién trajo los piojos a América, si no lo trajeron los europeos, pues todavía no se ha descubierto eso, ¿no? Y segundo, por ejemplo, dice, hay que exterminar, dice Sarmiento, hasta sus crías. Crías, no, eran los hijos, las crías se dice de los animales, ¿no? Bueno, eso hay que decirlo también de Sarmiento, que hizo cosas muy positivas como lo de la escuela y todo ese sentido de progreso que tenía él, pero también, es decir, destilaba el racismo y apoyó la campaña del desierto. Y él quería traer inmigrantes solamente, como se lo contesta, le contesta Alberdi. Alberdi dice, después de las guerras civiles entre unitarios y federales y después del exterminio de los pueblos originales hecho por Roca, el país ha quedado vacío y hay que poblarlo. Dice, hay que buscar a gente de Europa. Y Sarmiento le dice, sí, pero solamente con europeos del norte, alemanes, suecos, noruegos, holandeses e ingleses. Bueno, porque él quería hacer desde la Argentina un Estados Unidos. Por eso trae las maestras norteamericanas, para que nos enseñaran a ser como Estados Unidos. Él había estado en Estados Unidos, estaba enamorado de esa forma de progreso, digamos. Bueno, y entonces también aprende, y por eso defiende el exterminio de los pueblos salvajes, porque los Estados Unidos habían eliminado a los Sioux, a los Pieles Rojas y a todos esos. Bueno, entonces... es el idioma que emplea Roca, y lo que nunca se nos enseñó es que la sociedad rural fundada por José Toribio Martínez de Hoz en 1866 va a cofinanciar la campaña del desierto, y el gobierno de Avellaneda les da por cada bono de 4 pesos que compran los estancieros, se le va a dar 1 hectárea de tierra. Así se financió, así se importó los 10.000 Remington que pide el general Roca. Con el Remington a repetición, los Estados Unidos se habían eliminado a los pueblos originarios, y por eso dijo Roca, es la mejor arma. Y más todavía, antes Avellaneda, su primer ministro de guerra fue Alsina, y Alsina dentro de todo era un hombre bastante humano, y dice... No, porque claro, todo el problema viene cuando la sociedad rural se funda y empieza a exigir al gobierno de terminar con los pueblos originarios, porque se roban las vacas. Vienen y se roban las vacas. Y Alsina lo explica muy bien, dice, es imposible explicarle a los pueblos originarios que esa vaca pertenece al señor Martínez de Hoz o al señor Anchorena, porque no tienen sentido de la propiedad de los pueblos originarios. Todo es comunitario, todo es de la naturaleza. Y así como antes tomaban los animales que existían allí, como el guanaco, por ejemplo, donde los tehuelches vivían de la carne del guanaco y se cubrían en invierno con el cuero del guanaco, bueno, cuando ven eso de pronto, esa vaca, bueno, creen que es una creación de la naturaleza, lo toman, y toman nada más que lo necesario. Eso lo dice ya el sabio alemán Alexander von Humboldt en su viaje por Latinoamérica de 1790 a 1801. Con gran admiración dice, los pueblos originarios de este continente no tienen sentido de la propiedad, para ellos todo es comunitario, y cuidan la naturaleza porque piensan en las próximas generaciones. Por eso toman de la naturaleza solamente para vivir, lo necesario para vivir. Bueno, entonces Alsina dice, como no lo podemos convencer, propone la zanja de Alsina, una zanja a todo lo ancho de la Argentina, de 5 metros de profundidad por 3 de ancho. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera sido eso? Bueno, se hacen 300 kilómetros de zanja, que todavía, si ustedes van a la zona de Tandil, está todavía esa zanja, porque decía Alsina, ellos son muy buenos jinetes, los indios, que vengan, sí, que peguen el salto, van a pasar, van a entrar. Pero cuando se quieren llevar la vaca tiene el tronco corto, no puede saltar la zanja, y si la empujan se va a caer adentro de la zanja. Y así van a aprender que no pueden llevarse la vaca. Dentro de todo, muy humanista el señor Alsina. Pero Alsina muere al año, y es reemplazado por Roca, que dice no, hay que exterminarlo directamente, para lo cual hay que comprar el Remington y hay que preparar el ejército. Y eso se cofinancia por la sociedad rural. Y después, cuando termina, está la ley de propiedad de Avellaneda, donde se reparten 40 millones de hectáreas en 1.375 estancieros socios de la sociedad rural. ¿No? Están todos los apellidos ilustres, los Sancho Arena, los Alvear, todo lo demás, con 500.000 hectáreas, todo lo demás. Y por supuesto, los Martínez de Hoz. ¿No había ningún grande por ahí? ¿Eh? ¿Grande no había ninguno? ¿No encontraste? Alfredo. Sí, sí. Sí. Pero se dedicaba más bien a la redifusión ya hace tiempo. Bueno, estamos acá con Osvaldo Bayer, Sueños Posibles, el programa que conducimos con José Iglesias, y ahora vamos a hacer un pequeño separador, pasamos a las preguntas del numeroso público que tenemos acá en la Cooperativa Ático y luego volvemos para seguir con nuestro programa habitual. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, agradecemos los saludos del Museo Che Guevara, del querido Toto, y que le mando un gran abrazo a Osvaldo Bayer. Y bueno, Irene Antinori, nuestra productora, va a coordinar las preguntas del público, que Osvaldo intentará, por supuesto, contestar con su amabilidad habitual. Hola, buenas noches. Mi nombre es Susana Gersenson, soy asociada de la cooperativa. No es una pregunta exactamente, sino una reflexión que me va, digamos, la voy organizando a medida que lo voy escuchando. Además de la emoción que significa tenerlo a usted, Osvaldo Bayer, acá en la cooperativa, comenzaron con una pregunta que tenía que ver con la lógica cromañón, y en las respuestas que Osvaldo Bayer va dando se escucha no solo una lógica cromañón, sino una lógica muy similar en muchos de los otros temas que han ido surgiendo, una lógica perversa. Y pensaba que estamos acá reunidos y reunidas por otra lógica, la lógica de un programa de radio que plantea estos temas y tiene estos invitados, la lógica de una productora como La Retaguardia, la lógica de esta cooperativa que piensa que todas estas cosas hacen también a la salud mental. Usted recién, Osvaldo Bayer, hablaba de los pueblos originarios y yo pensaba que no por casualidad, esa es otra lógica distinta, más parecida a la nuestra, que no por casualidad la bandera de los pueblos originarios tiene los mismos colores que la bandera del cooperativismo, y pensaba, bueno, en estas otras lógicas menos famosas o menos difundidas, pero que tanto pueden hacer para cambiar por lo menos el rumbo de la historia futura. Nada más. Bueno, muchas gracias. ¿Habrá algún otro que quiera hacer su aporte? Bueno, mi nombre es Darío, soy periodista, hacemos un programa para jóvenes, cultural, y justamente hablando de Cromañón, que fue la primera pregunta o la primer tema que se tocó, ¿cómo ve a los jóvenes con respecto tanto a la historia como a la cultura en general? ¿Sí? ¿Cómo le está llegando en tiempos de tecnología, de internet, de los medios? Digo, ¿cómo lo ve su visión el tema de los jóvenes y la historia y la cultura en general? Bueno, sinceramente yo veo cosas muy positivas en la juventud, por ejemplo, en toda esta difusión de lo que ocurrió con los pueblos originarios. El público que viene a mis conferencias es casi todo joven. Estuve en San Juan, por ejemplo, donde me dieron el doctor honoris causa a la universidad, y había 400 estudiantes. Realmente todas las preguntas que me hicieron eran muy, muy profundas. Por supuesto que hay sectores y sectores en la juventud, también en esta sociedad hay mucha violencia, realmente es a veces para preocuparse, ¿no? En ciertos aspectos de nuestra sociedad. Es decir, es una sociedad realmente muy violenta, principalmente con respecto a esta concentración en la ciudad de Buenos Aires, de todo. Yo veo ahí en mi barrio, en la calle Arcos, donde yo vivo desde el año 34, pues llegamos cuando yo tenía 7 años. Bueno, ¿y qué calidad de vida había en esas calles de Belgrano, donde jugábamos a la pelota todo el día en la calle porque pasaba un carro cada 40 minutos? Bueno, ahora por la misma calle Arcos pasan tres líneas de ómnibus, un automóvil detrás del otro, y ahí a ambos costados de la calle el parqueamiento de autos. Bueno, y todo el día así. Y yo le pregunto a los padres, que los niños nunca se ven por ahí. Digo, ¿y dónde están sus hijos? Y dice, sí, están ante la pantalla. Es decir, ¿cómo se ha perdido calidad de vida? Me acuerdo que antes los vecinos nos conocíamos todos, ahora nadie se conoce nada entre ellos. Eran todas casas con jardines, con plantas, con flores y todo lo demás. Ahora son todas casas de alto, ¿no? Todo se ha terminado, toda esa calidad de vida que había antes. Me acuerdo en verano que la gente salía a la calle, ponía los sillones y se sentaba a la vereda y conversaban con los vecinos. Bueno, ahora no se ve nada de eso. Y sigue así, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo me acuerdo que para ir al centro tomaba en la esquina de mi casa el tranvía 36 y tardaba 26 minutos, me acuerdo que yo lo contaba. 26 minutos. Bueno, ahora para llegar al centro y tomar un taxi duró una hora 20, con suerte, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ganado? Bueno, y le estamos dejando todo esto a la juventud, que por supuesto tiene sus reacciones, ¿no? Es decir, es muy difícil hacerse el juez de una sociedad así, pero el sistema hay que cambiarlo. Y después, hablamos de democracia, hablamos de un montón de cosas, y creemos que la democracia es poner el papelito en las urnas cada 2 años, pero no. Es decir, yo siempre sostengo que cuando hay en un país hay villas miserias, como hay en la ciudad de Buenos Aires, tremendas villas miserias, mientras haya villas miserias no hay verdadera democracia, porque la democracia por lo menos tiene que buscar soluciones a eso y por lo menos dar un techo digno a las familias con hijos, por ejemplo. O, por ejemplo, mientras haya niños con hambre, que lo reconocen las estadísticas oficiales, no hay una verdadera democracia. Mientras hay gente sin trabajo, no hay verdadera democracia. Entonces, bueno, no exijamos de la juventud que no sea violenta si nosotros estamos presentando una sociedad muy violenta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mi nombre es Alicia. Como historiador, estuvimos hablando acerca de la distancia que debe tomar un historiador para referirse a la realidad pasada. Como docente, lo hemos tomado usted siempre como referente y partimos al revés, del presente al pasado. ¿Cómo ve usted el presente de estos pueblos originarios con respecto al pasado? ¿Algo se ha modificado o estamos igual que en la época de Roca, Sarmiento, Avellaneda? No, evidentemente hay una reacción de los pueblos originarios, están reaccionando. Casi todos los diversos culturas han formado especie de asociaciones y están luchando por sus derechos, por esas tierras que les por lo menos les respeten las tierras comunitarias que han ocupado durante siglos. Pero todavía no se las respetan. Viene un señor con un título de propiedad, principalmente extranjeros. Bueno, ahora hay una nueva ley que no se va a permitir venta de tierras a extranjeros, de campos, pero vieron el caso Benetton, ¿no? Que vino y se compró 1 millón de hectáreas en Leleque, por ejemplo, ahí en Chubut, y hasta exigió que donde estaban las tierras, donde está hacía siglos, que está la familia Coriñanco y Nahuel Kir, dos familias mapuches, también esas 300 pequeñas hectáreas donde esta gente siempre plantó frutillas, bueno, que se quedan de él, ¿no? Y como no se lo reconocieron, pasó el arado ahí, destruyó todas las plantaciones, hasta que al final la Corte Suprema reconoció que era de los Corinian con Agüelquir fue un triunfo para nosotros, pero eso lo logramos con los organismos de derechos humanos. Pero todavía no se respeta. Lo hemos visto lo que ha pasado con los QOM en Formosa, donde se les quitaron sus tierras donde esta gente vivía durante siglos, y lo mismo con los Vichys en Salta. Realmente la presidenta tendría que haber intervenido esa provincia de Formosa cuando este señor Insfrán metió a la policía y lo sacó a la gendarmería y lo sacó a empujones y a tiro limpio a los QOM, ¿no? Que realmente yo los traté mucho y tienen una gran cultura, y estuvieron haciendo ese acampe allí en la 9 de julio. Se les prometió que se le iba a solucionar, pero finalmente fueron desalojados y están siempre en la misma lucha. Tenemos que cambiar eso, porque después del estudio que ha hecho Antropología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ha reconocido que entre el 56 y el 61% de los argentinos tienen sangre de los pueblos originarios, es decir, la mayoría de los argentinos, a través del mestizo, del criollo, ¿no? Aunque sea un pequeño porcentaje, pero está ese. Entonces, no puede ser que se siga con esta discriminación y, por ejemplo, reconociendo como gran héroe nacional al genocida de Roca. El monumento más grande que tiene Buenos Aires no es a San Martín, es a Roca, ahí en el lugar más céntrico. A San Martín lo mandamos al Retiro, allá en un caballito flaco, ¿no? Que está medio tapado por la Torre de los Ingleses, pero Roca está ahí, en la Diagonal Sur, mirando directamente la Casa de Gobierno, a 150 metros, y a pocos metros del Cabildo, de ese Cabildo que aprobó documentos maravillosos contra el racismo. Bueno, y pensar que también la Asamblea del año 13 terminó para siempre con la esclavitud en la Argentina, 1813, Estados Unidos recién en 1854 con Lincoln, Brasil recién en 1874, y lo que nunca se nos dijo es que Roca restableció la esclavitud. Está en los diarios, ustedes lo pueden ver en el Archivo General de la Nación, los diarios de 1879, los avisos oficiales, hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china en esos términos, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Está la descripción en los diarios que en las plazas públicas se entregaban los indios. Y hablan los cronistas de la desesperación, dice, las indias lloran, ¿no? Como diciendo, qué raro que los salvajes lloren. Dice, ¿cómo defienden a sus hijos? Dice, lo aprietan contra su pecho, pero se lo sacan al niño para regalarlos. Y bueno, está esa descripción. Eso lo hicimos ya los argentinos, no los españoles, los conquistadores españoles. 1879. Están las cartas de Roca en el Archivo General de la Nación. Hay una carta que le escribe al gobernador de Tucumán, le dice, siendo él presidente, por favor, no traiga más esos indios araganes del Chaco a trabajar en la caña de azúcar. Yo le voy a mandar de aquí mapuches y ranqueles, que son mucho más trabajadores y se los puede hacer trabajar 15, 16 horas por día. Él. Bueno, y nosotros lo reverenciamos en el monumento más grande. Además, lo montamos en un caballo, en un corcel, cuando sabemos, por los libros de los oficiales de Roca, que nunca anduvo a caballo Roca, hizo toda la campaña en carroza, pero nosotros lo pusimos en un corcel. Y bueno, además, ese monumento fue elevado por un gobierno no democrático, por el gobierno elegido por el denominado fraude patriótico en la década del 30, donde subió, después de Uriburu, subió el general Justo, y como vicepresidente, Julio Argentino Roca, el hijo de Roca, que es el que va a exigir que se le haga un monumento al padre. Bueno, y ahí está. Y yo he exigido a la intendencia que se baje ese monumento y se ponga allí a quien lo merece. Un monumento a la mujer de los pueblos originarios, en cuyo cuerpo se originó el criollo, el soldado de la independencia. Y cómo sufrió esa mujer cuando fue esclavizada en 1879 y se le robaron los hijos. Bueno, estamos ya sobre el final del programa, tenemos algunas cuestiones más para hacer, así que la último comentario, súper breve. Hay tres más, dos más, se complica. No es una pregunta, sino una información que me quiero dar a nuestro visitante. importante. El año pasado, no, este año, se proyectó acá en el Cine Club, tenemos un Cine Club solidario, Cine Debate, se proyectó la película La Patagonia Rebelde, que dio origen a una entusiasta participación de los asistentes que permitió profundizar esa etapa de nuestra historia que es preciso tenerla presente y recordarla. Bueno, la que habló sería Sarmiento, que es presidenta de Ático. Tengo ese apellido, pero no, no parece. Es el ala de los Sarmiento bueno, digamos. Bueno, el último comentario ya. Bueno, mi nombre es Alberto, yo soy del Centro Cultural Tiempos Modernos de la Biblioteca Popular Ciudad Estada. Y este próximo sábado hacemos un acto y un festival artístico donde convocamos a los vecinos que traigan una llave de bronce para aportar a la construcción del monumento a la mujer originaria. Y vinculado a esto, por supuesto están todos invitados, quería preguntarle, Osvaldo, ¿cómo marcha esta lucha por erradicar de los monumentos, de los nombres de las ciudades, de las calles de nuestro país, el nombre de los genocidas de los pueblos originarios y reemplazarlo por nombres que hagan honor a lo mejor de nuestra historia, ¿no? Bueno, realmente va muy bien, hemos tenido muchos éxitos. En muchas ciudades ya se ha cambiado la calle Julio Argentino Roca por por pueblo, el nombre se llama Pueblos Originarios. Por ejemplo, una escuela de azul, por el voto de los docentes, de los padres de los alumnos y de los alumnos, se cambió el nombre de Escuela Julio Argentino Roca por el nombre de Arbolito, que fue un joven de los pueblos originarios, de los Ranqueles, que mató al teniente coronel Rauch, que fue el oficial prusiano contratado por Rivadavia para exterminar, como dice el decreto de una sola línea, para exterminar a los indios Ranqueles. Rivadavia no se tomó el trabajo en 1826 de poner ni siquiera por qué había que exterminar a los indios Ranqueles. Si ustedes saben que Mansilla después escribió ese libro, Una excursión a los hombres indios Ranqueles, y dicen que eran indios muy trabajadores y muy pacíficos. Y tiene en su libro una frase que lo dice todo. Dice, los hombres Ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros los de origen europeo. Bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, a ver, una preguntita. No sé si vos debes ser consciente de esta altura de tu vida, pero nos pechamos por charlar contigo. Entre el público y los que estamos aquí en la mesa, todos tenemos como muchas ganas de charlar contigo. Yo te traería, porque siempre te preguntamos por la historia lejana, yo te traería la historia más cercana. Estamos a meses, a un mes nada más, de que se cumplan 10 años del 19 y el 20 de diciembre del 2001. A esa distancia, ¿qué se puede decir hoy de aquello? Bueno, realmente que hay que saludar la salida del pueblo a la calle en la protesta y todo lo demás, y que evidentemente se había llegado a una situación muy, muy, muy perversa. Y bueno, por lo menos hemos dado un paso adelante, creo, en la democracia. Muy importante en el sentido de haber juzgado por que los criminales de la dictadura, de la desaparición de personas, estén en cárceles comunes por primera vez en la historia argentina. Yo tengo 84 años y he pasado 13 dictaduras, 13 dictadores militares, los cuales todos murieron en la cama cobrando su sueldo de generales, etcétera, etcétera. Esta es la primera vez que uno de los dictadores va a parar a una cárcel común. Eso hay que reconocerlo. Eso ha demostrado coraje civil. Y esperemos que nunca más haya una dictadura militar. Pero también exigir lo siguiente, que los presidentes de la República, nuestros presidentes de la República, todos huyeron. Algunos huyeron en forma patética, no vamos a decir nombres. Y ya los últimos se han modernizado y huyen en helicóptero desde la Casa de Gobierno. No tenemos ningún ejemplo como el de Salvador Allende, que prefirió morir pero no entregar ese símbolo de la democracia que era la Casa de Gobierno. Bueno, es decir, y también debemos decirlo que el pueblo jamás ante ningún golpe militar salió a la calle a defender a sus presidentes. Lo escuchaban por radio de cómo iban los militares avanzando. Bueno, lo que hay que exigir también es eso, ante un nuevo golpe militar, el pueblo tiene que salir a la calle a defender el gobierno que ha elegido. Ojalá se cumpla eso. Osvaldo, hemos hablado mucho de historia triste y demás, pero usted hizo otras cosas además de escribir historia. Escribió de fútbol. Tiene un hermoso libro de fútbol argentino, que fue un guión. ¿Cómo sí, es la historia de ese? También, sí. ¿Cómo es la historia de esa contribución suya a la historia del fútbol? Bueno, vino la señora esta, ¿cómo se llamó? Lita Stantic. Sí, Lita Stantic, la productora, pero la que puso el dinero fue la señora María Luisa Bember. Bueno, y me dijeron que querían hacer una película de fútbol y que yo hiciera el guión. Bueno, yo digo, mirá lo que me piden. A mí, de chico, sí, me gustó mucho el fútbol, porque antes, viste, los jugadores empezaban en un club y terminaban su carrera en ese club, ¿no? Ahora cada seis meses ya se pasan de club, ¿no? Entonces, cuando éramos chicos, sabíamos las formaciones de todos los equipos de fútbol. Si quieren, ahora les recito algunos. Pero, bueno, pero finalmente lo hice, porque también hice esas críticas, como se perdió toda esa cosa de luchar por la camiseta, y ahora, bueno, los jugadores se venden y cambian de equipos y todo lo demás. ¿Y de qué equipo eras, Osvaldo? Siempre fui de Rosario Central, canalla. Canalla, mirá vos. Sí, sí. Y justamente ahora, lo digo con orgullo, la biblioteca pública de Rosario Central, se le van a poner mi nombre. Estoy en tercer lugar. El primer que hincha canalla, el Che Guevara. El segundo, el querido Fontana Rosa, muerto tan joven, y no sé por qué me han puesto tercero a mí. No, bueno. Bueno, estamos ya realmente en el final del programa, pero vamos a hacer, dadas las posibilidades de la técnica y de que produce la retaguardia, vamos a cerrar el programa al aire en AM690. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene con un tema a definir. Un tema a definir. Que lo vamos a ir definiendo. Y vamos a continuar 10 minutos más directamente por la retaguardia. No más de 10 minutos porque voy a hacer una infidencia. Se tiene que levantar a las 3 de la mañana. No, Osvaldo me lo había dicho, por eso van a ser estrictamente 10 minutos más para cerrar el programa. Bueno, el lunes que viene nos encontramos en Sueños Posibles. Nos encontramos en Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles, José. Felices sueños. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, Sueños Posibles ahora directamente por la retaguardia, y entonces por ahí en vez de 10 minutos van a ser 5 minutos. Habíamos preparado algo, sí, muy especial para un homenaje a Osvaldo también. Sí, teníamos previsto en este programa siempre hay un segmento literario, y habíamos elegido unas páginas muy breves de Raineri Minú, una hermosa novela. ¿Qué significó Raineri Minú en su vida? Bueno, es un hecho cierto, es un amigo que, es decir, me hice un muy amigo de Rainer, que era el presidente de la Berlinale, de los festivales de cine de Berlín, un hombre muy talentoso que sabía muchísimo de cine y por eso lo eligieron presidente, pero tenía una gran tragedia. Su padre había sido guardián de Auschwitz y había sido condenado por los tribunales después como criminal de guerra, y él no podía superar eso. Bueno, y estas cosas, las fantasías que tiene la realidad, se enamoró de una chica judía argentina que fue a estudiar a Berlín, fue a estudiar cine, los dos se enamoraron muy bien, mucho digo, y pero él no podía superar ese pasado, más todavía que los padres de, de su novia, habían tenido que huir de la Alemania nazi y habían perdido parientes en los campos de concentración, gaseados, como se decía. Bueno, y finalmente él, su única salida fue el suicidio, ¿no? Y yo describo, porque no quiso pegarse un tiro, sino que murió de hambre, ¿no? Cerró su casa y no comió más, y fue una larga muerte la de él. Y siempre tuve muchísima pena porque tenía mucho talento. Si habremos hablado sobre filmes, sobre la cinematografía, etcétera, etcétera, hasta que final, bueno, murió y decidí escribir esa novela, que es mi única novela, porque yo soy un historiador, pero una historia de amor no se puede, digamos, demostrar a través de documentos científicamente históricos. Hay que relatar el hecho tal cual fue, es tal cual fue, pero con idioma literario, ¿no? Homenaje, ahora vamos a leer una escena del libro, que es quizás la escena desencadenante, la que precede a lo que va a ser el suicidio. Cuando Manu entró en lo de Rainer, todavía no había resuelto cómo decirle lo que tenía que comunicarle. Encontró a un Rainer inmensamente triste, se veía en sus ojos que casi no miraban. Rainer, tenés que desmentir esta publicación. Debes decir que jamás has sostenido que estás orgulloso por los crímenes de tu padre. No, Minú, tú sabes toda la verdad. Los crímenes de mi padre me fueron deshaciendo de a poco, me fueron exterminando, me han llevado a la locura, a la tristeza más infinita, y lo he podido ir derrotando con tu presencia. Y a pesar de la verdad, siempre fuiste mi amiga y nos amamos y nos seguimos amando. Eso no es importante ahora. Lo fundamental es que tenés que defenderte, porque se te viene toda la burocracia encima, y con razón, también los judíos de Berlín. Los judíos de Berlín tienen razón en odiarme y despreciarme, y no voy a hacer nada para hacerme querer por ellos. Tienen razón. En cuanto a la burocracia, no me interesa. No tengo nada que decirles, yo le pregunto a cada uno de ellos qué hicieron sus padres durante Hitler. Así que cargo con la culpa de todos que, por supuesto, se van a descargar en mí. Pero va a salir un comunicado de la comunidad judía contra tu padre y contra ti. Quieren que yo la firme. Rainer la quedó mirando maravillado. Te seguiré queriendo, aunque la firmes. Tú eres la niña aquella, vestida de rojo bordó. Minú no pudo más y se abrazó a Rainer. Quedaron así parados, sintiéndose el uno al otro. Todo impedía que huyeran con su amor de todas las realidades, de todos los pequeños egoísmos. Insalvables, aunque Rainer tenía la solución, acompañar en ese momento a la niña vestida de rojo bordó de Auschwitz. Cuando sus cuerpos se separaron, Minú le pidió por última vez que escribiera la verdad, que desmintiera la patraña. Él le sonrió y fue a buscar un papel, y escribió: a la prensa en general, yo, Rainer Sturm, hijo de Otto Sturm, llamado el perro sanguinario, señalo que sembraré 34.364 semillas de flores. Besaré en las mejillas a 26 niñas ya de cabellos largos. Me enamoraré de todas las niñas vestidas de rojo bordó. Tendré permanentemente en mi casa 26 plantas de mirlo. Recitaré por los caminos las poesías de Hölderlin y despreciaré eternamente a todos los que son y fueron verdugos al servicio de los tiranos. Le dio el escrito a Minú, quien lo leyó y se mostró muy sorprendida. Creyó, sin embargo, que era positivo. Le dio un apresurado beso a Rainer y se dirigió al diario principal de Berlín, el Tagesspiegel. Bueno, este es el fragmento de esta novela que el que no la leyó yo tiene que leerla. Tiene que leerla, es conmovedora. Bueno, como el pedazo que hemos leído, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Osvaldo Bayer, Sueños Posibles, es un programa de radio que va por la M690, por la Retaguardia. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá en esta cooperativa Ático, en este segundo programa con público. Y solamente traer un aforismo implicado de un libro que he escrito, que dice: en una cultura no represora, ni Dios los crea ni el viento los amontona. Es decir, estamos acá porque compartimos de distintas maneras todas tus luchas, todos tus afanes. Sos para todos nosotros una referencia cuando nuestra nuestro entusiasmo decae. Sos la persona más joven que está en esta sala, y en ese sentido, en mi gratitud, la de José, Irene Antinori, Fernando Tevere, que armamos Sueños Posibles, realmente es inmensa. Yo lo que pediría es que, como él se merece, lo despidamos con un aplauso. Con un fuerte aplauso. Gracias a todos los que han mandado mensajes por mail, por Facebook, por Skype, y nos encontramos el lunes que viene en Sueños Posibles a las 21 horas. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños.